decir, porque mi nombre es Graciela, soy de la Red Regional de Comercio, soy cordobesa argentina, pero hace 40 años que vivo en Brasil, me fui con el golpe, o sea, soy sobreviviente de otra guerra, de la otra, de la anterior. Estamos aquí a 10 años de instalación del G20. El G20 ahora, en 2018, hace 10 años que se instaló después de la crisis brutal de 2008 y fue justamente en parte por la crisis. Pero han cumplido con otros, otros peores, otros más dramáticos. Ese es dramático porque lo que han hecho es fundamentalmente conseguir crear y ampliar el sistema financiero internacional y las formas de dominación de ese sistema financiero internacional. Podemos, como se dice en portugués, ajedape, salir de las calles. Tenemos que mantenernos, tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es un proyecto de muerte. Es un proyecto de muerte lo que se viene. Y nosotros tenemos que afirmar la vida, tenemos que afirmar la organización por la base, tenemos que organizar a las mujeres en cada espacio a partir de las resistencias que hemos sabido tejer.